CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Mariana Amaro, que está allí en los controles técnicos. Vamos a comenzar con una situación que se da en torno a la posibilidad o no de que existan 52 firmas para que se genere un plebiscito en la búsqueda de que los ingresos a las intendencias sean por concurso sorteo y no a dedo. A ver, tras lo que fue planteado del sector Ciudadanos del Partido Colorado, han existido diferentes declaraciones. Nosotros dábamos cuenta ayer de la de Germán Coutinho dentro de la interna colorada, hombre del sector de Tabaré Viera, que había dicho, bueno, que había sido una especie de utilización de la muerte de Adrián Peña, que era quien había presentado el proyecto, a fin de llevar agua para su molino por parte del sector Ciudadano. Ope Pasquet, vía Twitter, le manifestó que seguramente metido en el tema de las elecciones internas, Coutinho hacía este tipo de declaraciones bastante desagradables y que seguramente una vez que pasara el tiempo electoral iba a reflexionar y iba a pedir disculpas. Pero también han existido análisis en los cuales, sin la descalificación o la crítica hacia la interna colorada por parte de otros partidos, que hacen dudar de si finalmente van a estar las firmas o no, porque no es lineal al parecer la postura respecto a lo que se votó en el Senado, donde en el Senado estaban los votos de Cabildo Abierto, el Frente Amplio y el Partido Colorado, y faltó el voto del Partido Nacional, que el tema de realizar enmiendas constitucionales. Por ejemplo, el Frente Amplio ahora viene planteando la posibilidad de que sea la fuerza política la que defina si firman o no, ni siquiera la bancada de parlamentarios, sino que sea el Frente Amplio como tal quien defina si hay que firmar o no la propuesta de Ciudadanos para que esto se haga a través de una reforma constitucional a plebiscitar. También están aquellos que manifiestan, bueno, ¿qué pasa? Es que algunos partidos y algunos colorados también votaron el proyecto de Peña porque sabían que no salía, y ahora que el tema está sobre la mesa y puede salir y atraer a la gente, ya no es otro pensamiento. Bueno, esto se lo preguntamos directamente también a uno de los senadores. Sergio Botana, que siempre estuvo en contra del proyecto, ex intendente de Cerro Largo, volvió también a criticar esta posibilidad de que se busquen vía firmas hacer un plebiscito para instrumentar el ingreso por concurso y sorteo a las intendencias. Él primero dice por qué a las intendencias y por qué no crear una ley que establezca el ingreso a todo el sistema público por concurso y sorteo. Segundo, él dice que ¿qué pasa si en un pueblito perdido allá de alguna localidad se enferman todos los que juntan la basura? No se puede contratar a una empresa privada de forma directa, hay que llamar a concurso y sorteo. Dice, ¿cuántos días estamos sin recoger la basura? A ver, obviamente que todos los análisis y cada uno va a llevar agua a su molino, pero claramente hay situaciones que se pueden marcar como excepciones, como excepcionales, y se pueden establecer además en la propia papeleta a la hora de plebiscitarse. Es más, se ha marcado ciertas excepciones, por ejemplo, en torno al tema de los cargos de confianza. Pero él también ejemplificó con algunas cosas que le pasaron cuando era intendente de Cerro Largo y que fue observado por eso. Por ejemplo, cuando tuvo que reintegrar, dice él, a como alrededor de unos 200 trabajadores y se los pusieron a todos, dice, como cargos de confianza. Vamos a escuchar lo que dice Sergio Botana, que marca un poco el núcleo duro de los que, desde el ámbito departamental, siendo él un hombre muy referente en Cerro Largo, más allá de que Yurramendi es el actual intendente, todos sabemos que Yurramendi le responde a él políticamente. Botana ha sido intendente de Cerro Largo, bueno, el núcleo más duro de los que resisten a la posibilidad de que se los obligue, dice, Que todos los ingresos a las intendencias sean por vía concurso sorteo. Escuchamos al senador del Partido Nacional. Bueno, si quieren hacer una reforma de la Constitución, pero la hacemos para todo. Y hagamos lo que hay que hacer. Vamos a prever las excepciones. ¿Qué pasa si en un municipio chico nos quedamos sin personal para levantar la basura porque se enfermaron los que lo hacen? Esperamos al sorteo, el concurso, no la levantamos más. O los que tienen temporada turística alta, ¿qué hacen? Empiezan a hacer el llamado para el verano, ¿con cuánto tiempo? ¿Dónde? O para un comedor, o para una policlínica. O, bueno, ¿qué pasa si queda desierto un llamado? O si se nos enferma un maquinista en el medio de una obra, ¿qué? ¿No lo sustituimos? ¿Esperamos el sorteo, el concurso? ¿O tenemos funcionarios duplicados? ¿Cuál es la idea? De verdad que estas cosas están previstas en los estatutos y cada departamento tiene cómo solucionar esto. Ahora se nos va a proponer, parece que el Frente Amplio incluiría en la Constitución también la excepción, un porcentaje de excepción. Pero es distinto el porcentaje de excepción en departamentos que nombran mucha gente a departamentos que tienen una planilla absolutamente estable y nombran 4 a lo largo del año. Entonces los porcentajes de excepción ahí son distintos también, porque el 10% de 4 no da siquiera 1. Entonces esa gente no podría tener, el que nombra 4 en el año, que tiene estabilidad de plantilla, no podría tener siquiera un nombramiento. Todas esas cosas son las que, bueno, constituyen estas ganas de hacer política con lo que no se debe hacer política. Y si o es demagogia o es desconocimiento, porque si la Constitución es clara ya al respecto, si todos los gobiernos departamentales han cumplido con la Constitución, ¿habrá algún problema en algún departamento? Bueno, junta departamental, las juntas departamentales, esas son las encargadas del contralor. A la junta departamental hay que pedirle que haga el debido contralor. De eso es lo que corresponde. Y no andar, yo no sé cuánto irá a pesar el sobrecito de los de Ciudadanos el día de la elección, de tanto plebiscito que van a meter para adentro del sobre, ¿no? Ahora, Botana, ¿no hay abusos y tal vez se perdió algún tiempo para negociar esto antes de que de alguna manera se desbordara con pedidos de reformas constitucionales? ¿Pero qué abuso? En intendencia, digo. Bueno, no sé, ¿qué dicen las juntas departamentales? Porque si usted me habla de abusos con datos que no son reales, si estamos hablando que de los 4.000 que hay en un año, 3.300 corresponden a un departamento solo. Bueno, la situación es compleja. En realidad las juntas departamentales, por lo general, la mayoría responden al intendente. Entonces es muy difícil hacer avanzar, más que allá de hacer alguna investigación, hacer algún planteo. Si no, pregunten en Artigas, que hasta los colorados han denunciado, ediles colorados, sobre el ingreso ya no solamente a dedo, sino de familiares por parte del intendente Caran. Es verdad que no son los blancos los únicos que utilizan este tipo de herramientas, pero hasta ahora eran los blancos los únicos que se habían negado a votar esta herramienta. Ahora comienza hacer ruido en otros sectores políticos, en el Partido Colorado, en el propio Frente Amplio. Un Frente Amplio que por un lado tiene un MPP que comienza hacia la interna a manifestar que, bueno, sería complejo ir a un plebiscito firmando junto con los Colorados y Cabildo, porque también piensan en las elecciones y piensan en Yamandú Orsi, pero además piensan que ellos no acompañaron la reforma, el plebiscito contra la reforma de la Seguridad Social. Y entre otras cosas porque aducen que hay temas que no tienen que ser establecidos por temas o por acciones vinculadas a la Constitución. ¿Y cómo justifican ese mensaje y después terminan marcando que los ingresos a las intendencias tienen que ser por concurso y sorteo vía constitucional? Cuando en realidad eso tendría que ser vía ley, según la lectura que hacen la mayoría. Entonces, están en un problemón. Algunos que ya han marcado cierta postura y ahora no podrían posicionarse de otra forma para mantener si ustedes quieren, cierta coherencia. Pero para hablar de este tema vamos a escuchar, luego de los consejos comerciales, porque ya estamos hora y media, a José Carlos Maía, uno de los coordinadores de la bancada de Frente Amplio, hombre de los sectores serenistas de Asamblea Uruguay, que va, entre otras cosas, a expresar que él cree que quien tiene que marcar el camino que los legisladores van a llevar adelante respecto a firmar o no la postura que plantea Ciudadanos, tiene que ser la propia fuerza política, es decir, el Frente Amplio, su mesa política o el secretariado ejecutivo. Vamos a escuchar entonces al senador José Carlos Maía de Frente Amplio, que manifiesta que esta propuesta de Ciudadanos va a tener que ser analizada por la fuerza política Frente Amplio, de ver si firman para un plebiscito en torno a establecer que los ingresos a las intendencias sean por concurso y sorteo, más allá de que ellos acompañaron en el Senado la propuesta de Adrián Peña en relación a este tema, el plebiscito es otro asunto. Vamos a escuchar lo que decía Maya. Es más algo del Frente Amplio Partido que de la bancada, aunque la bancada tiene que dar opinión, eso es así. Es una decisión importante en medio de un ciclo electoral. Yo le diría en términos personales, creo que obviamente desde los contenidos, esto es que la gente ingrese a nivel departamental a la función pública por sorteo y concurso, el Frente lo propuso de 2008, lo aplicó en su gobierno desde 2005 con el Uruguay Concursa, no salió antes porque nunca tuvimos los dos tercios, tampoco salió ahora con la propuesta de Adrián Peña porque nos faltaron los votos del Partido Nacional. Ahora hay que ver qué implica en este contexto que esto sea, digamos, mediante una iniciativa plebiscitaria. Yo ahí quiero reflexionar más, la posición final la va a tener el Frente. Tiene como contenidos cosas que acompañamos y compartimos. Como metodología, a mí en lo personal me genera duda el elemento de que puedan haber varias iniciativas juntas y que además al tiempo la gente va a elegir en una elección también polarizada el cambio de gobierno. Entonces, en ese contexto, puede ser difícil poner en escena y en debate público con la gente, que es la que define, temas de esta naturaleza que son muy importantes. O sea, lo estratégico podría ser la objeción. Sí, y sobre todo, no es tanto la herramienta, aunque podría ser, digamos, un poco extemporáneo que vos tengas a nivel constitucional que la gente ingrese a la función pública, a un empleo público, por sorteo y concurso en las intendencias y no esté en el mismo rango en cuanto al Estado general. O sea, serían dos criterios difíciles de explicar. Pero más allá de eso, pongámoslo como un avance en una campaña en que, insisto, vas a tener candidatos a diputados, senadores, partidos y otros temas. Hay que pensar bien que esto no sea un rato, una reacción, sino algo estratégico en función de alcanzar ese objetivo. ¿En lo personal usted es proclive a firmar? Yo, a ver, no tengo problema en firmar, pero no lo voy a hacer en términos personales. Esto es una decisión del Frente Amplio Partido Político. O sea, con las firmas del Frente y del Partido Colorado se llega al mínimo necesario. Claro, pero eso es una decisión partidaria. O sea, no es una cuestión que, bueno, se me ocurrió y salió. Creo que hay que medir específicamente y proyectar cómo puede ser una campaña con este plebiscito, con esta ley constitucional, con la de allanamiento, con la de seguridad social. O sea, son varios puntos. Entonces, estando de acuerdo, insisto, en los contenidos, creo que hay que analizar, aunque sea unos días, porque hay poco plazo, esta posición final. Ayer el senador Vergara hablaba de una cátedra de un 10% de esos funcionarios que entraran con el sistema viejo. ¿Es posible proponer algún cambio? ¿Esto ya está, digamos, de alguna forma planteado? Y si hay acuerdo de ir por esta vía, debería ser posible el acuerdo. Ya lo hicimos en la comisión del Senado e hicimos un texto único. Tiene que haber un margen racional de discrecionalidad para los gobiernos departamentales porque hay circunstancias que te obligan, de distintos puntos de vista, puede ser temas climáticos, alguna urgencia, lo que fuera, a rápidamente responder. Lo que buscaría, lo que busca este tipo de iniciativas es dar más transparencia y eliminar el margen de que los intendentes sean una especie de señores feudales. y que ellos en su feudo digan este entre, este no, y de la forma que se le ocurra. Bueno, haría mejor el ingreso a la función pública y le daría más garantía al ciudadano. El punto a discutir, insisto, es el contexto en que está planteado. ¿Bahía no cree que se puede jugar políticamente también si no se termina firmando respecto a que puedan expresar que se votó en el Senado porque se sabía que no estaban los votos para sacar la ley? Bueno, yo qué sé, especulación en política y de estos colores siempre, ¿no? Pero lo único claro de todo esto es que el Frente siempre puso los votos que tenía en diputado y en Senado para que saliera. Los que no votaron fueron otros. ¿La opinión de Lima, Orsi y Cose tiene peso diferente por haber sido intendente del Frente Amplio o no? Yo creo que son relevantes, sí, muy relevantes. También otros compañeros que fueron intendentes antes porque la viven. Como intendentes ellos o la vivieron antes. Me parece que sí, que ellos tienen que jugar una opinión importante. Cambiamos de tema. La Comisión de Hacienda recibió al equipo económico encabezado por el subsecretario del Ministerio de Economía, Irastorza, tras lo que habían sido 3 suspensiones de ir a la comisión. Bueno, finalmente fueron y plantearon que van a enviar finalmente un proyecto de ley que será aprobado la semana que viene, que cambia lo que era el decreto del año pasado, en donde le estaban cobrando impuestos, IAS, a aquellas personas que heredaban una cuenta de alguien que fallecía y estaba vinculado a una AFAP. Bueno, le daban el dinero que esta persona había acumulado durante sus años de vida, pero le hacían un descuento de IAS. Al igual que también cuando se hace la posibilidad de un adelanto de un 9% en el cobro de las jubilaciones, la pasividad, y en ese sentido, dentro de la AFAP, también a eso se le estaba cobrando, se le cobraba IAS. Respecto al tema de esta instancia, de esta situación, es claro que esta ley que viene quita ahora ese cobro. Más allá de que el diputado Conrado Rodríguez dice que en la comisión y también en la presentación del proyecto de ley no hay un reconocimiento por parte del ministerio que conduce a Susana Arbeleche de que cometió un error y que era ilegal hacer lo que hicieron. Dice que intentaron convencerlo dentro de que era legal, hasta que él dijo, bueno, pero crearon un impuesto a la herencia. Le dijeron que no, bueno, y entonces. Y bueno, finalmente se va a cambiar, pero sin ese reconocimiento por parte del Ministerio de Economía de que cometieron un error. Conrado Rodríguez dijo, diputado del Partido Colorado, que por lo menos conforma que esto se solucione a través del proyecto de ley. Y muchos preguntarán, ¿y qué pasa con aquellos familiares que, desde que estuvo presente el decreto, tuvieron el descuento del IAS? Bueno, les van a tener que devolver la plata una vez que la ley salga. Ya sea por vía de la AFAP, si todavía la AFAP hizo el descuento pero todavía no lo ha volcado a la arca del Estado, o por vía de la DGI, si ya la AFAP hizo el descuento del IAS cuando le dio a esas familias el dinero del titular de la cuenta que falleció, y ya ese dinero está en manos del Estado. Entonces allí será la DGI la encargada de devolver el dinero. Pero tendrán que devolver la plata que cobraron mal con este impuesto del IAS cuando sacaron el decreto. Conrado Rodríguez además pide que claramente en el proyecto esté puesto esto, que no quede a la buena de la interpretación, sino que esto se establezca en la propia ley la semana que viene cuando se apruebe. Vamos a escuchar al diputado Colorado. En realidad sí, conforme con lo que establece el articulado del proyecto de ley que envió el Poder Ejecutivo, no muy conforme con lo que establece la exposición de motivos. La exposición de motivos, nuevamente el Ministerio de Economía sostiene de que el impuesto, el IAS, se le aplicaba o se le tenía que aplicar a estas partidas, por ejemplo, el haber sucesorio, que corresponde a las personas que cuando fallecen y antes de jubilarse, estas partidas se pasan a los herederos, bueno, ahí se le cobraría el IAS. El Ministerio de Economía, en la exposición de motivo del proyecto de ley, sigue sosteniendo de que la ley establece justamente este gravamen, cuando nosotros sostenemos de que el decreto que reglamentó esto no tiene una base legal. La ley dice que este tipo de partidas son haberes sucesorios y no dice que son pasividades, ni siquiera pasividades de naturaleza similar, como también se sostuvo en el día de hoy. Pero conforme con lo que establece la parte dispositiva, el articulado, sentimos que logramos proteger los ahorros de los trabajadores para que no se les cobrara IAS, para que los herederos puedan tener la certeza de que si llega a pasar algo, si una persona fallece, los herederos van a poder cobrar de manera completa lo que el trabajador ahorró durante toda su vida en una FAP. En ese sentido sentimos realmente que cumplimos con lo que establece la ley y nos sentimos congratulados de poder haber logrado de alguna manera una marcha atrás por parte del Poder Ejecutivo, porque claramente el proyecto de ley establece que no se van a cobrar estas partidas. Hacemos la pausa, nos vamos rápidamente a los consejos comerciales porque nos queda mucho todavía para compartir. Ya nos pueden ver por Facebook si quieren, Si quieren ver cómo estamos vestidos, cómo estamos aquí en el estudio. Decíamos que seguíamos con algunas informaciones del Parlamento, en este caso Comisión de Educación. Fue la que duró más, duró 4 horas, era por el comienzo de cursos que habían citado a todo el CODICEN, lo había citado Agustín Mazzini, que en algún caso no quedó conforme con alguna respuesta. ¿Por qué? Lo explica el propio diputado Mazzini. Fue un intercambio saludable y democrático del control parlamentario del sistema educativo, obviamente siempre protegiendo la autonomía y la laicidad de la educación, que son los pilares básicos. Pero bueno, teníamos muchas dudas sobre... habíamos escuchado a Robert Silva proponiendo en la rendición de cuentas un shock en inversión en infraestructura, y lo que pasó en el comienzo de clase fue que llegaron denuncias de escuelas y de liceos de todo el país y en la zona metropolitana de gran cantidad de fallas, paredes que se llenas de humedad, incluso filtraciones de agua. En el caso del Liceo 9, casi shock eléctrico, las paredes daban corriente. Bueno, todas esas cosas que la verdad nos sorprendieron bastante porque nosotros esperábamos un shock de inversión en infraestructura. La otra situación compleja es la elección de horas que se venía haciendo en diciembre del año anterior. Y este año, con la implementación de la transformación educativa, se hizo en febrero. Entonces, hay profesores que no sabían qué iban a dar, eligieron avanzado febrero, las clases empezaron a principios de marzo, y la verdad tuvieron muy pocos días para preparar los nuevos cursos en el marco de una transformación educativa que es profunda, que nosotros entendemos que ha tenido varias dificultades de implementación, pero esta fue una de las más profundas. Bueno, obviamente en el intercambio hemos escuchado sus argumentos, pero las respuestas concretas a estas situaciones: se vuelven a crear grupos nuevos después de comenzado el clase. Vemos que siguen teniendo los mismos problemas de gestión y que hemos advertido en las anteriores visitas que no lo han podido solucionar. ¿No conformaron las respuestas? Bueno, en algunos casos sí, pero en los casos más concretos fueron respuestas vagas que quedaron comprometidos en enviarlo por correo electrónico. Así que nos quedamos con muchas dudas. Capaz que la mayoría de las preguntas nos quedamos con la duda. Mazzini, ¿algo del estatuto docente pudieron discutir? Porque desde FENAPE se quejan de que hay una rapidez en intentar aprobarlo sin darle chance de poder hacer aportes, y la presidenta del CODICEN decía que no, que hace tiempo que se necesitaba que el estatuto se cambiara. Bien, nosotros convocamos a las autoridades para el comienzo del curso y fuimos muy respetuosos en hacer preguntas sobre lo que habíamos convocado. En todo caso, las convocaremos seguramente a secundaria en particular, que es donde está el conflicto, en aparte. Y hablamos también con Virginia Cáceres, la presidenta de la ANEP. Ella marcó un análisis respecto a la situación planteada a nivel, por ejemplo, de esta crítica de que no se hicieron el shock edilicio que había anunciado Robert Silva. Ella manifestó que hay un tema también de complicaciones por inundaciones para las obras, y algunos otros problemas más. Habló también de lo que fue el accidente que tuvieron unos escolares en la zona de Piedras Blancas, que iban en una camioneta escolar. Llevó tranquilidad de que están bien físicamente. Y por otra parte preguntábamos por el paro que sería el jueves de la semana que viene. Nos dijo que están negociando con secundaria, con Jennifer Cherro. Jennifer Cherro estaba ahí y nosotros estuvimos conversando, fuimos a conversar con Charlo para preguntar cómo venía la negociación, nos dijo que estaban dialogando, que no se había planteado la posibilidad de un paro, pero tienen reunión el lunes 15, y tal vez allí sí le transmitan que el jueves puede haber o va a haber paro de secundaria. Por ahora no nos dijeron nada, dijo Charlo, me dijo Charlo por lo menos a mí. Y sobre el tema del estatuto docente, que es uno de los temas que critican por la velocidad como se viene discutiendo, Mandasen de FENAPES ha dicho que parece que estuvieran haciendo la campaña de Robert Silva y que por eso quieren sacar un estatuto docente sin discusión. Bueno, en este caso la presidenta del CODICEN, Virginia Cáceres, no comparte, dice que en realidad hace ya tiempo que se viene necesitando a readecuar el estatuto, que la negociación o por lo menos el informe de los sindicatos se dará una vez que se termine la discusión dentro del propio CODICEN. Vamos a escuchar lo que manifestaba Virginia Cáceres, comenzando con lo que fue el análisis a nivel de la comisión, ¿no? La Comisión Cursos tiene muchas aristas y estuvimos abordando cada una de ellas. Cada una de las direcciones generales dieron un informe bien general sobre lo que tiene que ver con matrícula, cantidad de grupos, bueno, el estado de situación de las horas dadas, creación de nuevos dispositivos de acompañamiento, sobre todo en educación media, que se crearon en el marco de este inicio de cursos. Y después también, por supuesto, hicimos un informe bien pormenorizado sobre las situaciones de infraestructura en el marco del inicio de cursos y sobre todo con los temas de respuesta por las inclemencias del tiempo, que realmente azotaron bastante en algunos departamentos, y eso hizo, por ejemplo, que del plan de mantenimiento de obras que la ANEP tiene aprobado para el inicio de cursos se incrementara casi en el doble la cantidad de centros educativos que atendimos, terminando con un número de 500 centros en donde se hicieron intervenciones y con una una cantidad de dinero en ese sentido de más de 700 millones de pesos. Y por supuesto atendimos algunas situaciones de reclamos que los diputados siempre nos trasladan, sobre todo los diputados que representan algún departamento en particular, tomamos nota y bueno, ese fue el eje central de la jornada. Y aprovecho para actualizar, ¿cuál es la situación de los chicos el otro día que sufrieron el accidente en la camioneta y si ustedes hicieron un seguimiento al respecto? Bueno, nosotros estamos en contacto con la dirección del centro. Por suerte no hay ninguno de los niños que estaban en la camioneta que haya sufrido lesiones de gravedad. Sí fueron trasladados en su momento para hacerle los chequeos correspondientes y, bueno, cerciorar que estuvieran bien. Obviamente que fue un impacto, por supuesto un accidente de tránsito es un impacto para cualquiera que lo transcurre, pero por suerte están todos en buenas condiciones de salud y se le está haciendo seguimiento por parte de Escuelas Disfrutables. ¿Se constató si el chofer estaba usando el teléfono mientras manejaba? Por ahora no tenemos ningún dato oficial en ese sentido. ¿Podría haber sanciones de ANEP a la empresa si eso se confirma? Bueno, primero tenemos que ver realmente cómo fueron los hechos del accidente. En la noche de ayer vi que empezaron a aparecer imágenes de cómo había sido. Están los equipos jurídicos trabajando en ese sentido, así que hasta que no tengamos informes más certeros de la situación, hay que ser cautelosos. ¿Y esto invita por ahí a tomar nuevas medidas y asegurarse que los chicos sean transportados de manera correcta dentro de la camioneta? Los chicos estaban transportados de manera correcta, estaban todos sentados con su cinturón de seguridad puesto, como indica la normativa. Esto tiene que ver con cuestiones no del traslado en sí, sino de la conducción que estamos evaluando. Cáceres, ¿está previsto un paro de FENAPE para el día 17? ¿También se puede sumar otro sindicato? ¿Vienen trabajando, negociando? Mire, por ahora, en el ámbito del CODICEN no hemos tenido instancias de negociación con la CCU en este último tiempo. Sí, FENAPES con secundaria tiene instancias de bipartitas calendarizadas semana por medio, y por ahora no hemos tenido ninguna instancia para abordar el tema del paro del próximo 17. Ellos hablan de que el estatuto docente se está discutiendo demasiado rápido y que no hay posibilidades de que ellos hagan aportes. ¿Tiene conocimiento de eso? Bueno, el estatuto de funcionarios se está analizando, lo de rápido me parece, en realidad a mí no me parece que sea rápido, de hecho hace 2 años que hay una comisión conformada y hace muchos más años todavía que se está hablando dentro del sistema educativo la necesidad de actualizar el estatuto. En el Consejo lo estamos analizando y estamos trabajando, el Consejo en su conjunto, artículo por artículo, en base a informes que han hecho los equipos jurídicos, y una vez que el CODICEN termine de analizar todos los artículos, por supuesto que va a pasar a instancia de negociación colectiva porque así lo establece la ley. Tenían a Virginia Cáceres, presidenta del CODICEN. Destacar que, reitero, lo que como manifestaba al principio, Jennifer Charro nos dijo que el lunes que viene hay una nueva negociación con FENAPES, veremos los resultados de la misma para ver si se confirma o no el paro de 24 horas a nivel nacional del día jueves 18. Alejandro Sciarra, el ministro de Desarrollo Social, también estuvo en este caso en la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Diputados. Sobre todo el ministro pidió que el proyecto de ley vinculado al tema de poder retirar de calle a gente que sea un peligro para ella o peligro para terceros sea aprobado definitivamente. Recordamos que hubo modificaciones en el Senado y diputados lo tienen que tratar como tercera cámara. Se pensaba que se podía tratar ayer en la tarde, pero finalmente el Frente Amplio pidió que se trasladara para la semana que viene y se votará la semana que viene. Sciarra también habló de que el 26 de este mes comienza a realizarse la transformación de los centros nocturnos para centros de 24 horas. Nosotros le dijimos que el SUTIGA, el sindicato de los tercerizados del MIDES, había manifestado y expresado que ese cambio podría generar hacinamiento, es decir, demasiada cantidad para pocos funcionarios. Él cree que no, él dijo que no va a ser así, que más, que serían menos. Pero después confirmó también que los tercerizados podrían, a través de las ONG, contratar o necesitar mayor personal. Y sobre algún tema de diálogo también con un MIDES, ha manifestado que ellos están dispuestos al diálogo, pero que han escuchado por la prensa a los sindicatos decir cosas que no son, sin haber conversado previamente con ellos. Escuchamos lo que decía el ministro de Desarrollo Social, Alejandro Sciarra. Vemos que ya estamos en condiciones de aprobarlo. Ministro, ¿peligro para la persona o para terceros es lo que define la ley? Exacto, peligro para la persona o para terceros. ¿Cuántas personas estima el ministerio que están en esta situación? No, nosotros no tenemos una cuantificación de eso, porque eso puede ser, es una situación que un día uno puede estar en esa situación y al otro día no. Entonces, es algo que se da en el momento. ¿De la población MIDES no hay un estimado? No, porque justamente lo que te digo, mañana una persona puede caer en situación de calle o hoy puede estar una persona en situación de calle y no estar en esa situación y mañana entrar en un consumo o mañana consumir de más y estar en esa situación de riesgo. ¿Este invierno va a haber un nuevo censo? No, por ahora no lo tenemos planificado. ¿Cuándo arranca el plan invierno? Y el plan invierno arranca el 26 de abril, empieza el nuevo modelo, digamos, y en mayo arranca el plan invierno propiamente dicho. Ese nuevo modelo es algo que viene la directora de Protección Social, Fernanda Borger, hablando hace tiempo. Se trata de pasar la mayoría de los refugios a hogares 24 horas y, obviamente, ampliar el modelo de nocturnos para el invierno. Pero es, sobre todo, trabajar, como decía recién, sobre las causas y trabajar a la persona en toda su trayectoria, con equipos que sigan a cada persona en toda su trayectoria y no que cada persona, cuando va a un refugio, la atienda una persona nueva que no conoce su historia. ¿Se ha podido avanzar en el diálogo con los sindicatos a propósito de este nuevo modelo que denunciaban que los centros iban a pasar a ser aguantaderos? Sí, a ver, nosotros siempre estamos dispuestos a dialogar, siempre que haya ánimo de dialogar del otro lado, pero nosotros ya hemos también desmentido ciertas consideraciones que se han hecho en los medios sin mediar una comunicación previa con nosotros. Así que, obviamente, siempre estamos a la orden de conversar. Ellos hablan, por ejemplo, en SUTIGA, de que habría superpoblación dentro de los, en este caso, refugios, al cambio de nocturnos a 24 horas. No va a ser así. No va a ser así. Incluso se va a reducir la cantidad de personas que van a los refugios cuando se transforma a 24 horas. ¿Se va a necesitar más personal dentro de este nuevo cambio de modelo? Y bueno, puede ser que sí. Esto se va viendo en el momento, digamos. Se trabaja con organizaciones, como ustedes saben, por eso está. Nos vamos. Mariana Amaro, los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue. Mañanas de Radio, hasta luego.